Continúa la información, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes y bienvenidos al espacio dedicado a lo cercano, actualidad local, comarcal y provincial, que hoy tiene diferentes asuntos en titulares. En principio, la situación de los fondos europeos y la referencia a la conmemoración de ese vigésimo aniversario de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, que ha administrado tantos fondos en nuestra comarca. Coincide en el tiempo ese acto, que será mañana, de celebración, de conmemoración de ese vigésimo aniversario, junto precisamente a la preocupación que denunciaban ya las diputaciones de Huelva, Sevilla, Badajoz y la de Jaén, de lo que puede suceder con el nuevo marco comunitario de fondos FEDER, que deja fuera de estos fondos a los municipios más pequeños y que insisten los representantes de estas diputaciones va a suponer un abrir la brecha entre el mundo urbano y el rural en medios como el andaluz, el extremeño. En cualquier caso, será uno de los asuntos en nuestro tiempo de noticias que vamos a conocer en detalle junto a otras cuestiones más de la actualidad de la mañana, y lo vamos a hacer a la vuelta de la información meteorológica, la útil que nos sirve para planificar el resto de la jornada. El fin de semana llega, la perspectiva de tener tiempo para ti y para hacer lo que te gusta, para vivir intensamente, a ver qué nos depara el tiempo. Previsión meteorológica, por gentileza de Deporte Store, en su 20 aniversario. Buenas tardes, en la provincia de Jaén seguimos con tiempo inestable este viernes. Tienden a quedar los cielos nubosos en toda la provincia y se esperan chubascos esta tarde, más frecuentes e incluso intensos en Sierra Morena y Cazorla, donde irán acompañados de tormentas y no se descarta que incluso sean localmente fuertes. Las temperaturas van en descenso, con máximas de 28 grados en Jaén, a 30 llegamos en Andújar, Villacarrillo, Linares y Úbeda, y a 24 grados en Alcalá la Real. Los vientos hoy soplan variables. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana con tiempo algo inestable de nuevo, cielos poco nubosos por la mañana, eso sí, con algunos intervalos nubosos matinales de nubes bajas y también con brumas en el valle del Guadalquivir. Sin embargo, volverán a crecer nubes de evolución diurna que podrían descargar chubascos tormentosos y aislados. Serán más intensos de nuevo en la sierra de Cazorla y Segura, donde no se descarta que sean fuertes. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y los vientos, por último, soplarán de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Jornada inestable también en nuestra ciudad, descenso de las temperaturas, espera alcanzar los 29 grados en las primeras horas de la tarde, en este momento 28 grados centígrados, los que se registran en nuestra ciudad, precipitaciones de carácter débil, las que podrían producirse en torno a media tarde en esta jornada de hoy. Un mínimo alto y estamos ya de lleno escuchando los asuntos de información del día. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, estamos en la sintonía de la cadena SER. Los presidentes en funciones de las diputaciones de Huelva, Sevilla y Jaén, junto al vicepresidente de la de Badajoz, dos en funciones por el asunto de las elecciones municipales, presentaban su hoja de ruta en la estrategia que quieren llevar adelante conjuntamente para defender el papel de las administraciones provinciales, de las diputaciones, en la articulación y distribución de los fondos europeos FEDER en el nuevo marco comunitario 2014-2020. Entienden todos estos representantes que el nuevo marco comunitario lo que provoca es la apertura de una brecha entre el mundo urbano y el mundo rural porque va a dejar fuera de reparto de un torno a 300 millones de euros a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Una exclusión del mundo rural tan importante para comunidades como la autonómica andaluza, nuestra tierra. En este sentido, el presidente en funciones de la Diputación Provincial comparaba esta circunstancia con el anterior marco de estos fondos, que se reservaban 320 millones de euros solo para las 8 diputaciones y sus proyectos, siempre en torno a municipios de menos de 20.000 habitantes, por lo que se alcanzaba mayor territorio. Preocupación, pues, con este nuevo marco comunitario. Con esta nueva propuesta se excluyen de este reparto, que puede estar en torno a los 300 millones de euros, a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, se excluye el mundo rural, que tan importante ha sido para Andalucía, que tan importante es para comunidades como Extremadura, y creemos que es una barbaridad, que es un atraco a mano armada al mundo rural y especialmente a los pequeños y medianos municipios. Hemos sido capaces de mantener la población en el territorio, y eso ha sido posible gracias a tener municipios con infraestructuras y servicios de calidad. Estamos viendo cómo en estos últimos años la gente está volviendo a coger la maleta, porque tiene pocas oportunidades. El Fondo FEDE ha permitido mejorar infraestructuras, poner en marcha instrumentos desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista social y al mismo tiempo generar empleo. Creemos que es una barbaridad y por eso vamos a plantearle al Ministerio, lo vamos a llevar mañana a la Fundación Democracia y Gobierno Local, pero también insistir en un acuerdo que ya en su día tomó la Federación Española de Municipios y Provincias para que tanto las diputaciones provinciales, que también se nos excluyen, como la agrupación de municipios de menos de 20.000 habitantes, puedan acceder a estos fondos que creo que son fundamentales para el mundo rural y especialmente para los pequeños y medianos municipios. Palabras de Francisco Reyes en presentación de esos presidentes, vicepresidentes de las diputaciones de Huelva, Sevilla, Badajoz y Jaén, reunidos ayer preparándose hoja de ruta, estrategia conjunta para tratar de evitar esta circunstancia. Todo esto coincide con las celebraciones del 20 aniversario de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina, que es quienes administran muchos de los proyectos con financiación europea, y la preocupación que en torno a estos asuntos se vive, si se confirman esos datos. En cualquier caso, vigésimo aniversario de la ADR de Sierra Mágina, que se celebra mañana en un acto oficial en Cabra del Santo Cristo, con la inauguración de la exposición bibliográfica en el Centro de Interpretación de la Fotografía Arturo Cerdá y Rico, y un acto conmemorativo oficial a mediodía en el Salón de Actos Municipal. Vamos a escuchar palabras del gerente de la Asociación para el Desarrollo, las palabras de José García Vigo, con la programación, con lo que hay previsto para el día de mañana en su intervención en nuestro espacio multimedia higienense, los viernes viajeros. Comenzamos a las 11 de la mañana, hacemos la presentación del libro que tiene Antonio. Inauguramos una exposición con las publicaciones que se han elaborado durante estos 20 años, que están dispersas por las distintas salas del Centro de Interpretación, y posteriormente nos desplazamos a la sala de exposiciones que tiene el Ayuntamiento de Cabra junto al Ayuntamiento, y allí queremos hacer un reconocimiento a todos los presidentes, a todos los gerentes que en estos 20 años, pues gracias a su trabajo, ha conseguido que la asociación y la comarca sea lo que actualmente podemos apreciar. Posteriormente, la exposición, junto con otro vídeo que se ha elaborado y que mañana, bueno, ni siquiera el presidente ha visto el resultado final porque terminamos de cerrarlo anoche, pero es un vídeo que tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Una especie de documental, ¿no? Lo veremos. No es documental, porque es un vídeo que hace sobre todo hincapié en lo que aquí tenemos a nuestro alrededor. Ah. Es decir, ellos han insistido mucho en la ayuda, pero no es la ayuda, sino quienes son los motores del cambio son Manolo y son Alberto. Sin Manolo, sin Alberto y sin Pepe, o sin personas como Bartolo, los cambios no se pueden producir. Claro, entonces sí. Va en torno a ese tema, hay que decir. A las personas y a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Porque si no llegamos a tener un Alberto, nosotros hoy aquí no tenemos el referente de la comida tradicional. Si no llegamos a tener a Manolo, es decir, a este Manolo, y no haber querido irse fuera de Cabra en Santo Cristo y hacer una apuesta muy fuerte por un complejo, que Pepe tiene razón, si Pepe dice que aquí pueden comer medio Úbeda, yo te aseguro que aquí... Para sí, algunos de los eventos previstos para esa jornada de mañana, vigésimo aniversario de R. Sierra Mágina, en Cabra del Santo Cristo, a partir de las 11 de la mañana. La agrupación local del Partido Socialista de Jódar se siente abrumada y desbordada por tantas muestras de confianza, cercanía y por el apoyo recibido por los 4.094 votos recibidos en las elecciones municipales del pasado domingo. A todos ellos, su más sincero agradecimiento, que además se hace extensivo a todos y todas las galdurienses votantes o no. Desde el PSOE de Jódar, renuevan su compromiso de convivencia y futuro. Un esfuerzo que debe ser la suma de todos y de todas, para que por fin Jódar y sus gentes avancen hacia un futuro mejor, para lo cual se va a mantener la gestión adecuada de todas las necesidades, problemas y prioridades de vecinos y vecinas, para conseguir que Jódar progrese, avance y ocupe el verdadero lugar que debe de tener en todos los ámbitos, porque Jódar nos une y esa unión nos seguirá haciendo a todo el pueblo, a todos y a todas, más grandes y mejores. Gracias, Jódar. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Desde hoy hasta el domingo, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña para prevenir las distracciones al volante, causa del 30% de los accidentes mortales en la provincia de Jaén, prácticamente el 30%. También la semana siguiente se pone en marcha otra sobre el control de consumo de alcohol y drogas por los conductores, que suponen la cuarta parte de las muertes en la carretera, tienen referencia en estos ámbitos en nuestra provincia. Palabras del subdelegado del gobierno en la provincia, de Juan Lillo, y también del jefe provincial de tráfico, Juan Diego Ramírez. En Andalucía, en el 2014, el 30,9% de los accidentes con víctimas está presente la distracción como factor concurrente. Y de esos, los accidentes que se producen, casi uno de cada tres son accidentes mortales. Lo siguiente, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Esto, como es lógico, nos gustaría que se hiciese una campaña de fuerza, y por eso contamos siempre con ustedes, en el sentido de que la campaña, con independencia de que se van a poner todos los medios materiales de la Jefatura Provincial de Tráfico, y va a estar toda la Guardia Civil que tengamos permanente disponible estos días para hacer esos controles, pero no queremos que ese control, como alguna gente cree, crean que es un efecto recaudatorio. Lo que se trata es de un efecto disuasorio, y eso es lo que queremos, que la gente sepa que se está controlando este asunto, porque es un asunto que no se le da mucha importancia, pero que realmente, como marcan las cifras y como les estoy contando, tiene mucha importancia, ¿no? Timo, si me he olvidado hablarles en las distracciones del peatón. Hay que insistir mucho en la figura del peatón tecnológico. Esto yo lo veo en carne propia, es que los peatones, sobre todo en las ciudades, pues van totalmente absortos con sus teléfonos móviles, cruzando las calles, a veces incluso no por los lugares habilitados, con los cascos, con los auriculares. Vivimos en un mundo de aislamiento absoluto, y eso también está generando un gran porcentaje de atropellos. Ayer me parece. Bueno, pues esos datos, campaña en principio contra las distracciones al volante, también atención a los peatones, y la próxima semana, esta campaña está el domingo, en la próxima semana se pondrá en marcha por la Dirección General de Tráfico otra para hacer el control del consumo de alcohol y drogas por los conductores responsables de muchas muertes en carretera, el 30% de uno y la cuarta parte, el 25% otro, de las que se producen en la provincia de Jaén. Así concluimos Asuntos de España y el Mundo, la 14, en la crónica de actualidad, aquí en Radio Jódar, en la sintonía de la SER.